datos de tu ex Kevin. No pisarás pollitos. Ahora es más, los engordarás hasta que les reviente el hígado. Te arrancarás las plumas, lo partirás al medio con tu mejor cuchilla. Lo pondrás al horno a incinerarlo con papas y cebollas. Y recién después te sentarás para escuchar un nuevo programa de Somos Resistencia. Y en el barrio Sina, por Radio La Negra, a todo el mundo. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Bueno, buenas noches. Acá estamos de vuelta con Somos Resistencia, tercer programa. Estamos Marcos, Gaby. Hola Marcos, Gaby. Y bueno, empezamos este como los anteriores agradeciendo, bueno, agradeciendo otra vez y como siempre a Radio La Negra, a todos los compañeros que hacemos este programa, a la gente que sabemos que nos escucha acá y en Buenos Aires y en otros lugares por internet. Sí. También déjame agradecer, Marco, a todos los compañeros, la gente de acá de Bolsón y de la comarca que bueno, que nos fue tirando en la semana cuando nos cruzábamos, nos fue tirando ideas. Vamos, claro, que ideas, no nos tiraban con piedras, no nos tiraban ideas, nos regalaron música y demás. Y bueno, Marquitos del Hoyo, El Negro de Magín, a Luis que nos aporta música siempre, material inédito, material muy muy muy difícil de conseguir. Sí, así que bueno, todo ese aporte de la gente, bueno, nosotros los vamos a incorporar al programa. Es bueno saberlo siempre porque somos dos los que ponemos la voz, pero atrás nuestra hay como una red de gente de un montón que banca desde distintos lugares. Sí, sí. Ahora sí, vamos con los agradecimientos, Marco. Los más especiales. Bueno, uno especial es a todos los que hacen lectura diferente de los acontecimientos y no compran la agenda informativa mediática. Entre ellos, a Fernando Piana, que es un periodista de Radio Nacional de Buenos Aires, que es uno de los pocos que en medios de alcance nacional sigue informando y pidiendo justicia por el caso de los jóvenes asesinados en Bariloche. Bueno, otro agradecimiento es a los compañeros del Metal de Radio Ala, los Esclavos de la Noche, que es el nombre del programa que se transmite los martes a las 22 horas. Bueno, le devolvemos la gentileza, el otro día nos estuvieron promocionando y también nos brindaron su apoyo, así que bueno, desde acá nuestro saludo y ya nos estaremos viendo para brindar. Y otro saludo especial, este es muy especial, es para el gobernador del Chubut, don Mario Das Neves, por haber hecho todo lo posible para que la estancia La Perla se apropie de la reserva de pingüino de Punta Tombo, cerrando el único camino de ingreso con una tranquera, cadenas y candados. Lo agradecemos porque si esto no hubiera sucedido, los visitantes rebeldes jamás nos hubiéramos atrevido a llegar a la costa del mar chubutense cruzando por los alambrados y los postes que fueron derribados por los mismos vecinos. Bueno, y también, como siempre, dedicamos este programa a los jóvenes asesinados por el gatillo fácil en Bariloche: Diego Bonefoy, de 15 años, Nicolás Carrasco, de 16, Sergio Cárdenas, de 29, y también a Julio López y Luciana Rúa, que todavía no sabemos dónde están. Bueno, y siempre empezamos con un temita de inicio, en este caso va a ser el tema Destrucción, de B8. We'll be right back. pasaba B8, Destrucción, el primer tema de B8 que estamos pasando. En el transcurso de este programa vamos a estar presentando un poco más de esta legendaria banda de acá de la Argentina. Pero bueno, para continuar un poco con la línea que veníamos siguiendo los programas anteriores, vamos a seguir presentando estas primeras bandas del heavy metal y del rock pesado. En esta oportunidad trajimos un poco de material de una banda que yo la verdad conozco muy poco. Estuvimos bajando alguna información de algunos textos de internet. La banda que vamos a presentar ahora se llama El Reloj. Es una banda de la década del 70, más precisamente en 1971 empiezan a trabajar. Su formación original estaba compuesta por Gustavo Cipriano en voz, Juan Espósito en la batería, Luis Valenti en los teclados y Osvaldo Zavala en guitarra y el polaco Riedel en el bajo. Marcos. Sí, bueno, una banda que, bueno, yo nacía junto con la banda esta. Fue muy loco lo que pasó porque para ese momento vender 30.000 copias del primer simple y 100.000 copias del segundo simple eran cifras récord. Es algo que primero nos dijimos, ¿será tan así? Sí, porque la fuente es rock.com.ar y digo, bueno, busquemos en otro lado. Sí. Y sí, encontramos. Sí. Y era verdad, eso es loco. Una banda que tuvo idas y venidas. Se retiraron en un momento ya finalizado la década de 70 y vuelven a tomarla con Gardi, que decidió reflotar el nombre junto con el cantante que después fue Mordaz, la banda que presentamos en el primer programa, que es Peti Gelache, y Daniel Telis, también guitarrista de Mordaz, y unos músicos más, pero no le fue muy bien en el 83. Sí. Después se volvieron a juntar, ¿no, Marco? Después se volvieron a juntar, trataron de otra vez Valente y Espósito en el 89, pero tampoco tuvieron mucho éxito. Igual tienen una discografía bastante abultada. Sí, varios discos. Sí, sí. El Mandato, que es un simple del año 1973. Alguien Más en Quien Confiar, del 74. Vuelve el Día a Reinar, del 74 también. El Reloj, en el 75. El Reloj 2. La Esencia es la Misma. Santos y Verdugos. Hombre de Hoy. Cronología 2. Cronología. Y Mercado de Almas. Es el último del año último. 2002. Sí. Sí. Vamos a presentar ahora de esta banda. Recordemos la vía de comunicación si alguien quiere comunicarse con nosotros. El 455-710. Y si no, también pueden escuchar la radio o mandar algún mensaje a través del blog que tiene la radio. Pueden entrar en internet en www.radiolanegra.com.ar. Y bueno, y de paso comentar también que los programas están colgados en el mismo blog. Se pueden escuchar, se pueden bajar. También se pueden bajar los avances del programa. Y bueno, y es interesante porque además hay un montón de información. Y bueno, ahí estuvieron las manos mágicas del compañero Rafa, como siempre aportando y haciendo parte de todo, ¿no? Ah, ahí está. Ah, los miércoles a las 21 horas. El que no puede escuchar ahora lo puede escuchar el miércoles a las 21, que se repite el programa completo. Así que bueno. Sí, eso es una alegría. Sí. Es una alegría porque también sabemos que hay gente que por ahí no puede escuchar el viernes, entonces el miércoles, ya saben, si nos están escuchando un día miércoles, el programa está saliendo por... Es grabado. Es grabado. Sí, si hablan por teléfono, nos llama, va a ser al pedo, digamos. Claro, sí. O los va a atender otra persona. O nadie. Sí. Bueno, también es importante comentarlo a todos, estamos transmitiendo acá desde el barrio Usina, a pocas cuadras del río Quenquentreu, en Radio La Negra. Una cosa muy loca, el miércoles pasado alguien de Don Torcuato nos estaba escuchando. Bueno, un saludo, hermano, desde el Bolsón, al que haya estado escuchando. Si nos volvés a escuchar hoy mismo o el miércoles o nos bajás de internet, un saludo para vos. Estaría bueno que te comuniques, así que si tenés ganas de llamar en algún momento, podés llamar o dejarnos un mensaje en el blog o en la página. Sí. Bueno, ahora vamos entonces con dos temitas del reloj. El Hombre y el Perro, y Harto y Confundido, los dos seguiditos. tampoco quiero estar normal. Pasaba la banda El Reloj, un disco de 1973. Los temas que escuchamos recién eran El Hombre y el Perro y Harto y Confundido. Buenísimo, buenísimo. Yo no había nacido y esto ya estaba sucediendo. Ya estaban tocando, eso es lo loco, este, ¿no? Se nota en el sonido y también en el tipo de instrumentos, la batería. Cómo meten la voz. Sí, esto grabado para vinilo. Las letras también por ahí no tocaban temas tan sociales en ese momento porque no estaban con tanto quilombo como los pibes están ahora, ¿no? O estaban, pero no se reflejaba tanto en las letras, sí. en este tipo de música, ¿no? En otras sí. Y para mí me parece impresionante poder rescatar este tipo de material y socializarlo, ¿no? Porque sabiendo que lo podés bajar desde los mismos programas, los podés bajar de internet, podés hacerte de esta música y socializamos todo este material, sí. que vamos recopilando y vamos poniendo en el aire de La Negra en la 104.7. Y bueno, sí, está buenísimo porque vos sabés que en el caso mío, por ejemplo, es la primera vez que escucho estos dos temas que acabamos de escuchar y es música de una época que viste, se fue archivando todo. Y que popularmente pasó desapercibida. Totalmente. Por más que hayan vendido mucho en su momento, claro. En los medios aparecía, como decíamos la otra vez, la felicidad, jajajaja. Más o menos lo mismo que pasa hoy con el resto de la radio. Yo hace un ratito contaba a los compañeros, yo vivo ahí en el Rincón de Lobo, en Chubut, y hay cuatro radios, ¿viste? Y las cuatro radios, una es del intendente de acá, la otra del intendente del Hoyo, la otra del gobernador y la otra de la iglesia evangelista. Entonces, lo que se escucha en el dial es cumbia, reggaetón o estas banditas yankees, ¿viste? La típica música esa de Britney Spears y todo eso, ¿viste? Sí, totalmente. Y no podemos salir de ahí. Entonces, bueno, poder difundir este tipo de música es buenísimo. Buenísimo que lo tenías, que lo pudiste conseguir y que lo pudimos compartir acá, ¿no? En este caso particular, justo era un disco que tenía yo. El tema del disco es Cronología 2, que es una compilación de los temas del 70 del Reloj grabados en el año 2000. Está buenísimo. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Seguimos con lo de Rata Blanca, claro. ¿Te parece? Rata Blanca, que ya es mucho más popular, más conocido, sí. Tiene mucha más trayectoria, un montón de discos grabados. Sí. Sí, hoy trajimos para escuchar unos tres temas. Vos estuviste bajando también un poco de información. Una vuelta, vos sabés que mi mamá se encontró con el monstruo este, el marciano este, Giardino. Y llegó a mi casa y me dijo: che, hoy sabés que fue al trabajo este muchacho que toca la guitarrita, ese que te gusta a vos. Y yo: ¿quién, mamá? Es ese que toca en Rata Blanca. Y digo, ¿estuviste con él? ¡No, no puede ser! Y le pediste algo, vieja, una púa, una pulsera, un pedazo de mechón de pelo, algo. Nada. Y no, no, nada, nada. Mi vieja, viste, era, fue como un tipo más, como un músico más, viste, para ella. Tal cual, tal cual. Y bueno, y tuve la suerte, yo los vi en una vez en el Gran Rex. Mira, yo los vi en, bueno, soy un poquito más viejo, en el sexto cumpleaños de Rock and Pop en Obras. Mirá. Junto a Ataque 77, Los Guarros, Half, Divididos, Ratones Paranoicos. Sí. Y no me acuerdo, y alguna otra banda más que se me está acabando. Eran seis bandas. Sí. Y cerraba Rata Blanca, que era su mejor momento, ¿no? Sí. Sí, para gran parte de nuestra generación fue una de las primeras bandas así que empezó a pegar fuerte, o sea, o por lo menos que se escuchó masivamente en muchas radios. En lo particular a mí me parecen que son unos monstruos, lo que hacen este tipo, todos son buenos, ¿no? Pero lo de Jardino es un marciano, sí, o sea, sí. Yo si tengo que definirlo, lo escribo así, ¿viste? Para mí es un marciano lo que hace, lo que toca en un disco lo puede hacer tranquilamente en vivo y bueno, y te cae de culo, ¿no? Es así. Y aparte también tienen una cuestión así, que más allá de ser, digamos, la banda estrella del heavy nacional, los tipos han tenido cuestiones y aportes como tocar para en los festivales que organizaba Sanón, los obreros de Sanón en plena recuperación de la fábrica y ocupación de la fábrica, los tipos apoyaron con un festival en Neuquén que se llenó de gente y fue una fiesta y estuvo buenísimo. Un poco de información de Rata Blanca. La banda está formada por Adrián Barilari en voz, Fernando Scarcella en batería, Guillermo Sánchez en bajo, Hugo Bistolfi en teclados y bueno, y la bestia Jardino en guitarra. Hay ex integrantes como Sergio Verdechevsky en guitarra, que se fue, Gustavo Rowek, de ex baterista, y una cuestión que no aparece mucho, que tuvo un ex cantante, pues todos tenemos a Adrián como cantante, pero Saul Blanch fue el primer cantante de Rata Blanca. Y bueno, lo reemplazó Adrián y a partir de ahí arrancaron para adelante. Sí. ¿No? Sí, igualmente después me parece que hubo otro más, uno morocho que usaba candado, que cantaba ¡Bajo Control! Pues, no me acuerdo. ¡Bajo Control! Creo que era una cosa así. Y yo tengo un amigo, un genio, un músico de la hostia, un Lelé, que bueno, agarra una guitarra y te la destruye, y estuvo tocando con un cantante de Rata Blanca, no sé cuál de todos será, ¿viste? Y puede ser. Y tengo algo de material, no sé si será el mismo. Después yo voy a revisar. Vamos, Price era la banda. Vamos a buscarlo entonces. Sí. Bueno, esta banda se disolvió temporariamente, o sea, tuvo una separación en el año 98. La falta de promoción del disco que estaban sacando en ese año aceleró esta separación y Jardino hizo su cosa solista y Adrián una banda que llamó La Alianza. Sí, que fue más baladosa, era heavy pero más balada. Bueno, y después bueno, arrancaron de vuelta. Sí. Se juntaron en el 2000, hicieron gira por Latinoamérica, la que le fue muy bien y por eso hoy sigue siendo Rata Blanca. Sí. ¿Cómo que volvieron? Sí, en el medio vos sabés que Jardino había formado una banda con el primer batero de Animal, Temple se llamó. Yo me acuerdo que se presentaron en el Teatro Maipo. Fíjate lo que me estoy acordando ahora de La Galera, ¿eh? No, impresionante. Sí. Bueno, y esto decíamos, una discografía amplísima desde el año 88 con el primer disco Rata Blanca. Bueno, Magos, Espadas y Rosas, que fue uno de los más difundidos en los 90, que fue con el que llegaron y después hicieron una cancha de fútbol, no sé si fue Vélez. Sí, Guerrero sí de pero Alcoy. También tocaban en Ritmo de la Noche, Tinelli, no, y se mandaron un parque. Lo que pasa es que no se podía obviar la banda. No, claro, era súper popular, se escuchaba en todos lados. Y bueno, fue una época que aparentemente también vendieron mucho, ¿viste? Sí, totalmente. Sí, vendieron mucho y muchos hicieron guita con Rata Blanca, que no fueron ellos precisamente. Claro. Vamos a presentar. Dale, los temas para que hoy tenemos una selección de tres temas. Los tres, tengo entendido, son de distintos discos. Bueno, y es un poco también para compartir esto que decíamos, ¿no? Entender de que por qué decimos que es un marciano este Walter Jardino. El primer tema va a ser Preludio Obsesivo, el segundo tema, La llave de la puerta secreta, y el tercer tema, Solo para Marte. ¿Vos tenés un mensajito? Sí, tengo un mensajito de Buenos Aires. Nos están escuchando vos, mi hermano, por internet con un amigo, así que les mando un saludo. Y tengo otro más, no sé quién más acá. Bueno, eso, nada más que eso. Así que un saludo a la familia que nos están escuchando por internet. Buenísimo, sí, también saludo a mi mamá, que no la saludo no. Bueno, vamos con los temitas de Rata Blanca. Thank you. Blanca. El último tema que hemos escuchado es en vivo, en Buenos Aires. Y bueno, vamos a seguir ahora con la presentación de la banda Juca. Está acompañándonos acá en el estudio Santiago. La verdad que es un honor, Santiago, ¿eh? Bienvenido acá, somos Resistencia. Está bien. Muchas gracias por haber venido. Para nosotros es muy importante y es buenísimo que estés acá, que hayas traído el disco. Tengo la breta de arriba. Qué carajo. No, pará, tanto hablar, te ponía cariñoso. No puedo hablar. No, bueno. Cortá, Rafael, cortá. Bueno, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, acá estamos, che. La verdad que no. En realidad, gracias a ustedes. La onda es difundir la historia para que abrirla a la gente. Está bueno. Así que, nada, acá estamos. Estamos regalándole a ustedes un CD para que lo sorteen. Lo vamos a sortear entre el público que esté escuchando. Dale. Pueden mandar mensajes a un celular que es el 02944, la característica de acá de Río Negro. Y 1569-7809, el número. Así que pueden mandar mensajes si quieren y participar. Y si no, pueden llamar también a la radio. También. Si me acordara el número. 455-710. 710. Bueno, cualquiera de los que de las dos vías de comunicación están habilitadas, llaman, nos dan su nombre, nosotros lo notamos y al final del programa sorteamos el disco de Juca. El disco se llama El Reflejo. ¿Y por qué El Reflejo? ¿El nombre tiene algún alguna connotación? Sí. Es una de las canciones adentro. Por un momento dijimos, viste, por ahí era un poco pretencioso, como el primer disco siempre de las bandas. Es el nombre de la banda, ¿viste? Claro, como para que vos te fijes esa idea, después lo que tiene adentro ya te empezás a tener una relación con la banda, ¿no? Yo eso bueno, no lo sabía. No lo sabía. Bueno, teorizamos mucho. Es una forma de andar tanteando en la oscuridad. Pero bueno, esto es El Reflejo. Es una de las canciones que está adentro y que habla un poco de la historia de. Nos gusta que tenga contenido todo, ¿no? Eso está bueno. Sin necesidad de bajar una línea moral ni nada, que se pincharía el globo totalmente, porque somos muy inconsistentes nosotros. Claro, no sé cómo manejarte. Claro, vos, cómo diciéndote, cabal lo que te diga, ¿no? Haz el dólar, compre peso, no sé. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Tal cual, sí. Así que, bueno, tu pregunta era qué significa reflejo. Es esta canción que está acá adentro, que es un poco esa historia del pecado que le pasa el padre al hijo, ¿viste? Uh-huh. Esa historia de ver a tu hijo a los ojos, hay un ojo en la tapa, y darte cuenta de que tiene tanto las cosas malas como las cosas buenas tuyas, y decís, uy, qué cagada que me mandé. Es una de las cagadas más importantes que uno puede hacer, ¿no? Y ahí se te cae un lagrimón. Y sí. Sí. Se te cae un lagrimón, y eso es lo que dice el estribillo. Está bueno. En otras palabras, pero bueno, ahí está. Che, ¿quién más está en la banda? ¿Estás vos? Yo, Santiago Miranda, canto, y lo tenemos. Tienen dos voces. Dos voces que es uno de los últimos giros que cobró la banda, que le cerró un poco la personalidad, que nos ayuda a darle como una tercera dimensión a la música. Si vos prestás atención en los momentos en los que trabajamos en los coros, parece que tuviera otra dimensión, ¿viste? Y eso es una de las cosas que explotamos, ¿viste? Que vendría a ser Pablo Cajosa, que es el bajo y en los coros. Y lo tenemos a alguien del gremio docente. Mira. Dos, en realidad, Pablo también es docente. A Federico Villalba, que te deben conocer. De hecho, es buscado por la policía en aquel momento. Ah, mira. Está prófugo. Y lo tenemos a Roberto Talman en la batería. Y porque queríamos incorporar a una persona de otro país también, para tener una onda así más cosmopolita. Roberto es de Lago Puelo. Ah, de claro, otro planeta. Yo decía Talman, pero Talman, verdelería Talman. Digo, no, yo lo conozco a otro lado. Sí. Así que ahí en los parches está está Roberto, esa es la formación actual de Juca. Internacional. Internacional. Sí, en realidad Maggino Hogado no sé si corresponde también a la Argentina, pero bueno, Pablo es de Maggino Hogado. Bueno, mira, bueno. La otra vez escuchaba que van a tocar mañana. Mañana, sí. Estamos en el Galeano presentando el disco, el primer disco, sábado 14. A las 23, que deberían ser las 11. Las 11 de la noche, sí. Puntual. Puntual por una historia de que a las 2 de la mañana se les termina la historia a ellos. Claro, por el tema del sonido. Sí, ¿no? Hay que conservar esto. Porque muchas veces para este tipo de música, digamos, de rock, para rock pesado, se complica. Se complican los lugares. Y el Galeano es el lugar que. Sí, yo te digo aguantando. Que hace años que estoy haciendo heavy rock acá y el Galeano siempre tú se abre la puerta, vos vas y tocas, ¿viste? Y entonces estaría bueno que estén temprano, porque así curten bien la primera banda que es Explota Elisabetta, otra banda de rock, y a nosotros, ¿no? Bueno, ya como medio como a esta altura del partido. No nos gusta trasnocharnos mucho, ¿viste? No, sí, no, terminar no. A las 4 de la mañana. Mucho miedo. Hay oportunidades de no, que entrar a las 3 a tocar, ¿viste? Sí. 4, 5 y está. Te despertaste en tu casa, no sabes cómo, y decís, ¿y la guitarra dónde la dejé? Sí, y cosas así. Me ha pasado de levantarme con la guitarra puesta. Sí. Muy incómodo. Y la ropa, la bueno, está hasta las manos, hermano. Sí. Bueno, no se olviden que estamos sorteando el compact de Juca del Reflejo. Sí. Pueden llamar al 455-710 o mandar mensajes de texto al 1569-7809. Ni el mini celular, me acuerdo. A ver, repetilo por las dudas, bueno, porque no sabemos. 1569-7809. Bueno, vamos a escuchar un tema del disco El Reflejo, después vamos a seguir hablando con Santiago. Es el último tema del disco. Así que se llama Predicador y vamos a escucharla. Yo no. Luca, acá en Radio La Negra, sonando. Predicador. Predicador, el tema. Pensaba que íbamos a pasar el tema que le daba el nombre al disco, pero no. No lo vamos a pasar después. Sí, si tenemos ganas. Si no tenemos. No, pero sí, tenemos ganas. Sí, yo tengo. Está buenísimo. Recién hablábamos fuera del micrófono esto de la definición que se dieron, esto de hippie metal, y que lo cuentes para el que está escuchando, que por qué esta definición de hippie metal. Está bien, la versión oficial. Oficial hippie metal, definiciones de hippie metal, hippie desde metal. El bolsón para el mundo, Barrio Usina. Me acuerdo siempre de un disco que tengo ahí de, no sé si ustedes conocen, DRI, fue la banda que inventó el trashcore. Era hardcore, pero con toda la complejidad del trash. No era duro, tenía como una intención así, hasta simpática. Viste que el hardcore no es tan agresivo. ¿Viste? Y la tapa del disco decía DRI, Dirty, Rotten, Idiota. ¿Viste? Y estaba toda la definición de cada uno de los términos. Dirty, ¿viste? No tiene nada que ver. Así no es. Así no es. Heavy metal, esta banda, la cosa es que hagámonos cargos de que es tan heavy esto como Bolson es. Es un producto de largos inviernos en la zona. Y no tanto porque la lluvia nos inspire, nos tira a bajoñar bastante. Pero lo sobrellevamos haciendo ruido. Y todo esto de haber vivido siempre acá y curtir tanto música pesada como música colgada, y la amalgama de los cuatro personajes que componemos la banda, hace que naturalmente alternemos bases pesadas y cosas colgadas, ¿viste? Que te salen por vivirlas. Porque te salen por vivirlas. Es como vos decís, yo escucho Slayer, en este momento estoy a punto de agarrar a patadas el sulky, ¿no? Y después decís, no, yo ahora voy a poner Tool porque estoy en un momento, viste, que estoy leyendo un poco de Castaneda, viste. Juca sería, este es un buen argumento de venta, Juca sería una banda que vos podés escuchar los temas, el disco en general, y te transmite distintos estados de ánimo. Sin ser un pegote de una cosa con otra, viste, encima. Yo creo que una de las virtudes de la composición de la banda es que están las cosas alternadas más o menos con buen gusto, ¿viste? Está bueno. Así que eso sería lo que es el hippie metal. Está bueno. Y la primera vez que los vi fue en la plaza, en el marco de un festival, creo que o de un recital que se hizo para un 24 de marzo, y usted o una fecha así, y ustedes tocaron ahí con Juca, pero cantaba uno solo, no sé si no eras vos, puede ser que haya sido vos. Sí, yo siempre canté, antes tocaba el bajo y cantaba, y ahora último, que lo incorporamos a Pablo, último, hace de 2 años, no sé, 3 quizás, que él canta y toca el bajo, ¿no? Yo solamente de él me vio en la fiesta del hoyo y ahí me animé a agarrar una viola y hacía un acompañamiento, pero prefiero dedicarme solo a la voz, que ya me chupa bastante neurona el tema de armar letras y recordar y todo eso, viste cómo te cuesta acordarte de un teléfono que tiene 7 cosas. Yo estoy recordando 20 canciones que tienen un promedio de y no, a veces no lo puedo creer, ¿viste? Mirá. Yo creo que debe ser el tema de que hacer algo que te gusta. Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Che, ¿y qué? Santiago, pregunta personal, ¿qué sentís cuando tocas? La verdad que es algo que yo me lo he preguntado a mí mismo, porque muchas veces he pensado en dejar de tocar. Y por esto de sentirte por ahí que no sos capaz, ¿viste? Vos tenés tantas bandas que curtís, ¿viste? Gente que toca bien, ¿viste? Buenas ideas, más allá de buenos músicos virtuosos, buenas ideas, ¿viste? Pink Floyd, lo que fuera, ¿viste? Y decís, puta madre, ¿yo cuándo voy a poder hacer algo como hizo David Gilmour en mi puta vida, ¿viste? Entonces, ¿cuántas veces me tocó a mí decir, ¿viste? ¿Por qué sigo tocando? A veces estás haciendo ese transform, que se transforma en una catarsis por momentos, ¿viste? Y sentís que estás despegado del suelo 2 centímetros, ¿viste? Estás pasando a otra dimensión directamente. Son esos placeres de la vida que son una puerta a otra dimensión. Y no lo podría dejar de hacer. Claro. Las veces que lo dejé, volví con la cola entre las patas. Faltó algo. Sí, faltó algo ese día. Y te da energía para seguir una semana más, ¿viste? Claro. Qué bueno que lo puedas sentir de esa manera, la verdad. Pasa que también David Gilmour tenía todos sus problemas solucionados. No estaba corriendo atrás de ¿a quién dejo al pibe para ir a la radio? O ¿cómo hago para comprar la guitarra? Che, boludo, pegaste los carteles para mañana. Cosa de esa, no creo que la haya pasado muchas veces. No sé si barre, pero bueno. Uy, se congeló. Se congeló el radiador, no le puse anticongelante. No llego al reportaje. Bueno, che, ¿podemos escuchar algo más del disco? Dale, vamos a escuchar el tema que le da nombre al disco, que es El Reflejo, el segundo tema del disco. Largas esperas, pero yo lo que soy, así como crecer. Ahí estaba sonando Juca por primera vez en Somos Resistencia. Seguramente no va a ser la última vez que suene Juca acá. Nosotros hace rato, desde que arrancamos con la idea del programa, no solo pasar la música que nos gusta, el heavy, y recopilar las primeras bandas, sino también de difundir las bandas de acá, ¿viste? Buenísimo. Estuvimos pasando Audition y después pasamos a Lesión Binaria. Ahora estamos pasando Juca y seguramente después vamos a pasar Híbridos. Aparte que haya alguien en La Plata escuchando en Varela, está bueno pasar a transmitir por internet. Es una herramienta muy interesante también como de difusión. Sí, porque no solamente es en este momento, sino también sabemos que se repite acá en El Bolsón en 104.7 los miércoles. Después los programas quedan grabados en internet y la gente los puede bajar o los puede escuchar en cualquier momento. Y es una hueva entrar a la página radiolanegra.com, doble clic en Somos Resistencia y ya estás escuchando el programa. Así que bueno, che, Santiago, bueno, ya nos estamos despidiendo. Te agradecemos un montón por haber venido hasta acá. Para nosotros, sabes que es re importante el hecho de que de tener un artista acá en el programa. Es para nosotros algo muy groso. Es buenísimo también que me queda grande eso, artista. No, para nada. Es un oficio de tocar música y comunicar. Bueno, es arte. Es artista. Así de corta. Y bueno, y es el primer invitado que tenemos de una banda. Sí. Así que bueno. Sí, buenísimo. Bueno, vamos a pasar la información porque mañana se está presentando Juca acá en el Centro Cultural Galeano. A las 11 de la noche, puntual, porque hay que aprovechar el a las 12 tiempo. Termina, es corta. O sea, a las 2 de la mañana se cierran las puertas, así que tenemos que aprovechar el espacio. Y bueno, es una oportunidad, más ahora, viste, que no hay tantas actividades en invierno. Es una súper oportunidad para curtirse con cultura, pasarla bien, salir con amigos. Un precio accesible, creo que era algo así de 10 mangos. 10 mangos, una ganga. Teníamos pensado una ganga. Incluir así por un mango más, viste, unos pesos más, incluir el disco. Vamos a tener ahí algunos discos para vender. Y siempre la idea es difundir nada más, viste. Claro. Nosotros podemos sacar un peso con 50 de cualquier historia. Se transforma en comprar un disco virgen para grabar, porque es artesanal. Sí. Vos ves la caja, está armado, uno hace una cosa, cada uno tiene su propia edición, ¿viste? Tal cual. La difusión nos encargamos cada uno por separado. No, aparte nosotros somos conscientes, y la gente que los va a ver seguro también, de que vos comprándole el disco directamente a la banda, estás aportando a bancar los ensayos, nuevas presentaciones, y todo lo que implica, ¿no? El ir... las movidas, los equipos, el sonido, y todos los gastos que genera hacer esto, ¿no? Sí, ni locos pensamos en recuperar nada, es simplemente para mantener ese... Tal cual. Ese. Y tenemos también una persona que nos está tirando una onda, a veces, ¿viste quién es Santiago, quién es Pablo, quién es Federico, quién es Roberto? Hay para comprar el disco en El Duende. Nos lo venden de onda, claro, está buenísimo. O sea, que no nos pasó en otro lugar donde fuimos a hacer la misma propuesta de acá de Bolsón, que había un montón de condiciones, había que firmar un papel, había un montón de historia que era un lime, claro. ¿Entendés? Por algo que no es ganancia para nosotros. Claro, ¿viste? Así que si quieren comprar el disco, va a estar a la venta ahí en la disquería. Sí, es una re oportunidad, muchachos, chicos, chicas. Es una re oportunidad de escuchar aparte, una banda buena. Dos bandas, ¿no? Explota Elizabeth. Explota Elizabeth, yo los conozco, por el batero de Silver, ¿no? Sí. Vos sabés que Silver vivía ahí en el barrio, en Rincón de Lobo, ahí en El Hoyo. Y también, viste, vos sabés que este año, a principio de año, organizamos un festival solidario cuando se pegó el palo el hijo de una compañera, Francisco, que se volcó con el auto. Y bueno, había que bancar un montón de gastos de la recuperación. Y Explota Elizabeth se sumó gratis a tocar en el festival, que fue en Rey Lagarto. Una característica de la mayoría de las bandas locales, ¿no? Sí, la solidaridad, la gente. Yo lo que rescato más de los artistas y también de la comunidad, viste, acá de la comarca, es la gente, la calidad de gente que tenemos, viste. Y es el beneficio de que no hay billete. Claro, ¿no? Claro. De onda, cagado, entonces, ¿qué onda? De onda. De onda. Sí, buenísimo. Explota Elizabeth va a estar sonando mañana también. Así que bueno, Juca explota a Elisabetta a partir de las 11 de la noche en el Galeano. Imperdible. Mañana a las 11. Bueno, y bueno, vamos cerrando el programa, despidiéndonos con... Contá vos, porque lo armaste vos. Sí, bueno, estuve buscando un poco de material en todo, dentro del material que nos estuvieron sumando algunos oyentes durante la semana, así que la gente que nos cruzamos en el pueblo. Y bueno, conseguimos un material que vamos a tener para rato, le vamos a sacar el jugo. Gracias a Marco González del Hoyo, al Negro de Mallín, a Luis, bueno, mucha gente, yo no quiero, a veces no quiero nombrar a la gente porque me olvido de alguno y después queda colgado. A todos los que aportan a la radio, los que aportan a todas las movidas. A Juca, que trajo su disco también. A Juca, que trajo el disco acá. ¿Llamó a alguien? ¿No llamó a nadie? Entonces, mío, no, lo volvemos a sortear la semana que viene. Si no es esta, lo sorteamos la semana que viene. No seamos truchos, estamos sacando las cosas entre nosotros mismos. Así que, bueno, gracias a todos ellos. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora es, de todo el material que recibimos, una selección de temas del grupo Malón. En todos los temas son en vivo, la selección de temas son de dos discos, de Resistencia Viva y del grupo Justicia Resistencia, del disco, perdón, Justicia Resistencia. Y bueno, para mí me vuelve a tocar en lo personal una vez más, porque una vuelta tuve la oportunidad de ir a ver a Malón al teatro cuando estaba en la calle Córdoba, en la avenida Córdoba. Y me pasó algo muy loco, fui con unos amigos hermanos y cuando llegamos a ver, uno de los que hacía el plomo, que estaba ahí aguantando a Malón, era mi maestro de quinto grado, Guillermo, una mole de 2 metros de alto, 1 metro de espalda, pelo largo, negro, de rulitos, barba, campera de cuero, borseco, como se lo imaginan. Y bueno, en su momento, cuando fue mi maestro en la escuela, me habló de lo que significaba el heavy metal. Yo después, por suerte, lo curtí. Y bueno, y aprendí muchas cosas de él. Me acuerdo en su momento, en quinto grado, nenito, en la primaria, nos mostró fotos de Machu Picchu y todo. Después yo fui a Machu Picchu con uno de mis mejores amigos. Bueno, una influencia terrible la de este tipo, que no sé dónde andará. Pero bueno, muchas gracias. Vaya a saber dónde, le tiro la mejor, por lo menos de mi parte. Y bueno, siempre aprendizaje, ¿no? De todas estas cosas, de curtir con la gente, y rescatar los valores del heavy metal, ¿no? Que el heavy para mí es como la vida misma. Te caes medio un poco, como de la misma manera que te caes en la vida, pero tanto en la vida como en el heavy, en el poco, aparece siempre una mano de alguien que te ayuda a levantarte y seguir adelante, ¿no? Así que bueno, recordando todo esto, gracias a mi maestro de quinto grado Guillermo, a los muchachos con los que compartimos este concierto que fuimos a ver el Malón. Y bueno, y ahora Malón desde el barrio Usina. Rayo la negra para todo el mundo. En vivo, ¿qué estabas diciendo, Marco? No. Volvimos al aire para decir que estamos escuchando, si no me equivoco, era B8. Era B8. Lo que estábamos. Que nos queda pendiente para la semana que viene, B8. Tenemos mucho material. Recitales y, en vivo, cosas. Hay un recital inédita en vivo en Rosario, en el Club Unión y Progreso. B8, no, murió. B8, no faltaba nada. Bueno, vamos ahora sí con Malón. Yeah. Nos estamos despidiendo, terminamos el tercer programa con Juca. Gracias, Santiago, invitado nuevamente. Mañana a las 23 puntual, junto primero con Escrota Elizabeta y Juca, presentando su primer disco, El Reflejo. Y bueno, y nada, están invitados, esperemos que vayan todos los que puedan. Sí, 10 mangos la entrada, CD, se sortea con la... No, pero esperá, demos bien la información. No sean giles. Con la compra del disco de Juca se sortea 0 kilómetros. Sí, no, ahí un Matraquero 75. Le mandamos al chapista, le pegó una pintada. Nah, y el motor es nuevo. Nuestro saludo final al 3. A la 2, 3. ¡No pasará, pochitos! Metrónomo va a dar. ¡No adorarás al demonio! ¡Ni a ningún adolescente! ¡Como tú he dicho! ¡Nunca más! ¡Volverá a votarlo! ¡Como resistencia! Los viernes a las 21 horas por Radio La Negra, la 104.7, o en internet, en www.radiolanegra.com.ar.